De trabajadores del Estado han salido con un documento en las últimas horas para rechazar el acuerdo de a espaldas de los trabajadores y trabajadoras, según dicen, de UPCN con el gobierno nacional, que afecta a trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia también. Contanos el panorama, ¿cómo es? Bueno, el panorama realmente es complicado porque de hecho se ha firmado una reducción salarial, es decir, miles de trabajadores que en un año donde se estima la inflación cercana entre un 38 o un 40%, uno de los gremios que representa a los trabajadores nacionales, bueno, ha firmado este acuerdo paritario, que es un 7%, y para cobrar a partir del mes de noviembre, es decir, es para octubre, noviembre y diciembre. Es decir, una miseria, en un marco de inflación constante, como recién les comentaba, y ya veníamos con un retraso salarial por parte del gobierno anterior, que en promedio se ha sacado los cálculos, los compañeros de la Junta Interna de ATINDEC, que estiman que en los 4 años del macrismo se perdieron 26 puntos porcentuales del salario. Bueno, esto viene lamentablemente a profundizar esa tendencia. ¿Afecta a qué trabajadores, para que quede claro? Trabajadores del Estado Nacional, es decir, todos los que dependen de los distintos ministerios del Estado Nacional. En La Pampa existe un conjunto, ANSES, bueno, nosotros Agricultura Familiar, SENASA, IOSE, bueno, la Administración Nacional de Aviación Civil, Ministerio de Trabajo, Migraciones, bueno, y un conjunto, Ministerio de Transporte, un conjunto de delegaciones que hay también acá en La Pampa, ¿no? Y nos afecta a todos esos trabajadores. Pero además, más allá de la afectación directa a los que somos trabajadores nacionales, marca un horizonte para el resto de las paritarias, para los trabajadores provinciales y municipales, ¿no? Que eso también es muy grave. Sí. Luciano, ¿qué tal? Te saluda Romina. Hola Romina, ¿qué tal? Buen día. Tampoco a través de este acuerdo se ha pensado en los más de y las más de 40.000 personas precarizadas que hay en todo el país, que van a continuar con contratos. Con contratos, exactamente. Esa es otra de la realidad que por ahí la gente no sabe, cree que acá los nacionales son de planta permanente y la mayoría estamos con contratos precarizados. Yo siempre doy el ejemplo personal, yo hace 20 años que trabajo en el Ministerio de Agricultura de la Nación y soy contratado, es decir, son un contrato anual, diríamos. Bueno, y así tenemos también trabajadores monotributistas incluso, que para colmo ellos están peor, porque no solo no tienen obra social ni derechos de licencia, sino que tampoco se les aplican los ajustes salariales como este 7%. Y Luciano, en este acuerdo paritario que hace UPCN, ¿el rol de ATE cuál es? ¿Están en negociaciones, una mesa aparte, no son ni convocados, cómo es? No, ATE participa, firma de conformidad, diríamos. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la conducción nacional del gremio, es algo que todavía no lo hemos logrado, que es un plenario nacional de delegados de todo el país. Todos los trabajadores del Estado Nacional, a través de sus delegados de base, tienen que discutir esta situación y arrancar un plan de acción, un plan de lucha que permita conquistar realmente una recomposición salarial. Si no, va a pasar todos los años lo mismo, como viene pasando, donde UPCN, que es el gremio que el Estado reconoce como mayoritario, es quien, bueno, firma las paritarias y año tras año son paritarias a la baja, es decir, están jugando con nuestro salario, diríamos. Y no queremos quedarnos en la queja, por eso le estamos reclamando a nuestra conducción nacional del gremio una instancia de participación, debate de los nacionales para salir con un plan de lucha. Creemos que esa es la única medida para que pueda acercarnos a una solución y revertir esta situación de ajuste salarial. Bien, Luciano, agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, simplemente la dualidad. Nosotros tenemos 40% del gobierno le ha entregado a la policía en este motín que ha hecho la policía bonaerense y evidentemente el trato para no solo los trabajadores del Estado Nacional, sino también para los trabajadores de la salud y para los jubilados, evidentemente hay otra vara y esta situación es insostenible. En el fondo nosotros entendemos que lo que hay es un ajuste, que es el ajuste que está pidiendo de las cuentas fiscales el Fondo Monetario Internacional, que justamente hoy está está llegando una misión acá a la Argentina, y bueno, que ese ajuste está empezando por los que menos tienen, que son los trabajadores asalariados y los jubilados. Así que bueno, tenemos gran desafío para salir a revertir esta situación en defensa de algo tan elemental como es percibir un salario que nos alcance para mantener y vivir con nuestra familia. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Buen día. Luciano González Caviati es delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado.